¿Cómo te gusta el cocorioco? ¿Cómo te gusta el vacilón? Vamos a gozar la rumba, vamos a bailar el son. Qué rico son los pacá, que sangandongo pa' allá. Qué rico son los pacá, que sangandongo pa' allá. ¿Cómo te gusta el cocorioco? ¿Cómo te gusta el vacilón? Vamos a gozar la rumba, vamos a bailar el son. Qué rico son los pacá, que sangandongo pa' allá. Qué rico son los pacá, que sangandongo pa' allá.